¿Qué tal, amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos para que todos los lunes, en punto de las 7 de la noche, escuchen El Manicomio de Kruger. Solamente por Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Estás escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión. Hasta que el cuerpo aguante. Amigos, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta emisión número 5 de Bohemia en Vivo de hoy, 9 de abril del año 2024. De Bohemia en Vivo en esta su cuarta temporada. Les repito una vez, mi error fue en esta edición número 5. Gracias por estar en sintonía. Gracias a todos los que ya están ahí en el chat. Gracias a Juanita Laguna, que ya llegó desde temprano, que nos ayudó a hacer la limpieza, y aparte va a poner ahí las botanas, mientras que el buen Kruger va a estar ahí apoyándonos con las bebidas. Vamos a empezar por enviar saludos a nuestra administradora, a Kairis, hasta Ciudad del Playa del Carmen, ahí en Quintana Roo, y a quien no nos cansamos de agradecer por este espacio que nos deja para estas emisiones de Bohemia en Vivo. De igual manera, saluditos a todos nuestros compañeros, locutores, programadores y DJs que conformamos esta radio, como son el buen Kruger, Blue, Scorpio, Lucy in the Sky, Lily San. Gracias a todos ellos que son parte de esta gran radio. Saludos a nuestro gran y amigo, nuestro querido tocayo Cocoleto, hasta las playas de Xochimilco. Gracias a todos y a cada uno de ustedes que nos escribieron en nuestro WhatsApp solicitando cancioncitas que vamos a poner también por acá. Tenemos hoy el debut de una gran cantante de León también. Ahorita les vamos a pasar el dato. Y pues bueno, recordarles que tenemos música a las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sigan. Muy buenas noches a Marisol, que también ya se está haciendo presente en el chat. Le hacemos la invitación a todos que participen aquí en el chat. A los que ya están, y avisan a sus amigos, a sus familias, a sus primos, a sus tíos, a sus hijos, a sus nietos, de que ya comenzó Bohemia en Vivo, para que se sintonicen, pasen la voz, por favor. Muchísimas gracias por estar acá en sintonía. Y de igual manera los invitamos a que nos envíen sus audios. Ustedes cantan en alguna bohemia, pues los invitamos a que nos manden sus audios, no importa si sea una guitarra, a capela, con karaoke, todos van a ser bienvenidos. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad del pasado jueves estar aquí en casa con el buen Mau Velázquez. Estuvimos tomando un vinito tinto, platicando, ponernos al día, y aprovechamos para grabar unas cancioncitas que ya pronto saldrán al aire. También, ¿qué tal les fue de Eclipse por acá en Irapuato? Pues prácticamente no se vio. Supimos de algunos lugares que sí se puso a todo dar. Nos hicieron llegar fotos desde Canadá de cómo se vio impresionante el eclipse. Bueno, con esta empezamos esta primera rolita, este programa, con el gran Chavita Aguilar, Salvador Aguilar, de aquí de Irapuato, con un tema del folclore que se llama El Colibrí. Esto que viene enseguida, estoy seguro también les va a gustar. Vienen desde León, Guanajuato, Los Elegidos, como son Alex Zapata, con un tema que se llama La Felicidad Llegó, Marisol Laguna con Decir Adiós, y Manuel Cadenas con En Tu Pelo. Luego enseguida, desde aquí de Irapuato, Dorian Aldana con un tema que se llama Sin Tu Amor, y cerrando el bloque desde Salamanca, esta gran agrupación como es Unapú, con Campanas a Mauro Núñez. Pues amigos, les invitamos de verdad que escriban ahí en el chat cómo se la están pasando, cómo están disfrutando a los cantantes que tenemos el día de hoy. Gracias a todos los intérpretes que participan en este programa. Sin ustedes, sin ellos, pues no sería posible este programa. Este programa se hace para y por ustedes. Pues sin más preámbulos, comenzamos con Bohemia en Vivo número 5 en esta cuarta temporada. recordando que en control está la tía Terrines y quien lo va a apoyar para que salga al aire este primer bloque. Pues sin más preámbulo, comenzamos. La felicidad llegó y yo cayó en chiquita y yo sé que me gustará. Chile, chile, chile, chile, chile, chiquita. Yo lo siento al cantar, que dicha vida puede cantar, yo creí no volver a cantar. Chile, chile, chile, Trinidad, Trinidad, yo me muero por ti. Y así, Trinidad, dame más amor. Yo me acuerdo, Chile, Chile, Chile, yo lo siento al cantar. Dicha vida poder cantar, yo creí no poder cantar. Chile, Chile, Chile. Chile, Chile, yo me muero por ti. Y así, Chile, la felicidad llegó y yo canto en chiquita y yo sé que me gustará. Chile, chile, chiquita, a ti tu vida mirando, a ti tu vida mirando, a ti tu vida mirando. Ahí vamos de lo más nuevo de Alberto Vázquez. Gracias. Escucho. Bienvenido, Charita. Salud. Es Homero. El tiempo de la de vos llegó para los dos. Y sufre sin saber por qué. vida cambiará. Mil veces y una más, según su propia ley. Y siempre que sean dos, habrá una luz. Recuerda que el amor te di tanto amor, tú me pagaste con dolor. Traigo un día todo lo que sentía por ti, y pensarás en mí y empezaste lejos de mí. Ahora solo me queda aquellos recuerdos y en mi corazón la voz que dice, ¿cómo dice? Sin amor, en un lugar tan soberano. Hola, soy Steffi. Disfruto escuchando Reventón FM porque es la única radio en la web en la que puedo escuchar todas mis canciones favoritas. Te invito a sintonizarte con nosotros. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Ocho de la noche con 28 minutos, estamos de regreso. Esto fue el primer bloque de Bohemian Vivo, esta edición número 5. Voy a enviar saludos a la gente que ya se está conectando por acá. Vamos aquí con saluditos a Marisol Laguna, que se conectó también, a Chago, saludos a nuestro querido Chago, vecino de aquí de por nuestro fraccionamiento, a Martita Soñadora, que también ya está conectándose, igual a mi tocayo Jorge González, que dice que se le cambió el cel. Yo creo que con el cambio de horario muchos de los teléfonos hicieron ese cambio. A mí me pasó igual, se me cambió una hora, se me adelantó. De todas maneras, bienvenido tocayo, gracias por estar en sintonía. Queremos recordarles que tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, para que nos sigan, nos apoyen en cualquier momento, en cualquier lugar donde estén, en cualquier horario. Igual en nuestros programas estelares, todos los lunes tenemos el manicomio de Kruger, conducido por él mismo. Ayer tuvimos un especial de reggae muy, muy, pero muy padrísimo que estuvo. Todos los martes, como ya es costumbre, a partir de las 8 de la noche, Bohemia en vivo a partir de las 8 de la noche. Vamos a enviar saludos a la gente que nos está saludando por nuestro WhatsApp, claro que sí. Pues saluditos hasta la Ciudad de México para Marisela Rodríguez, a León, Guanajuato, para mi hermano Víctor Alfredo Laguna y a la Güera. Aquí en Irapuato, a Yosías Padilla, que se encuentra aquí en Floresta. Saludos a todos mis hermanos, a Sergio, a Salvador, a Américo, a Cuauhtémoc, que también nos siguen en la sintonía. Saludos a Gerardo Daniel, hasta Salamanca. Él es parte del grupo GMM de Unapú y la música que escuchan de fondo es de él. También saludos hasta León, Guanajuato, para Claudia Esparza, a Martita Chagoya en León, Guanajuato, a Jenny García. Saludos hasta Monterrey, California, para nuestro querido amigo Ismael Sister, a San Luis de la Paz, para Roberto Cruz y para Ale Ventura, a Pepe Morales, a Pepe Aguado, a Chava Rosales, a Tomás Prieto, a Chavita Aguilar, que también está en sintonía. Saludos a Chava Padilla allá en Floresta. Saludos a nuestros amigos de Chin Chin Burgers, las mejores hamburguesas de Irapuato, que ya nos hicieron llegar a nuestra dotación. De igual manera, saludos al mejor pan que se hace en el Guanajuato, que es allá Café con Leche. Saludos a Rafa Vargas y a su esposa. Pues bueno, este siguiente bloque viene de la siguiente manera. Viene un debutante, ahorita les platico quién es. Viene primero desde Los Ángeles, desde Aguascalientes, Belén y sus Troveros, con un tema que se llama Bésame Mucho. Enseguida viene Blanca Torres de León, Guanajuato, y ya está debutando en el programa con este tema de Fato, esto que se llama Terrenal. Enseguida viene Maggie con Perfume de Gardenias, Jorge Américo con un popurrí, un medley de Atahualpa Yupanqui, que es con guitarra Dímelo Tú, y con los ejes de mi carrera. De carreta, viene Rafael Durán de Los Ángeles, California, con un tema de mocedad, esto que se llama Amor. Y cerramos con Aled de Guadalajara, Jalisco, con un tema que se llama De Mí, Enamórate. Amigos, los invitamos a que escriban ahí en el chat para estar ahí platicando un ratito. Pues continuamos, vamos a solicitarle a la tía Terrines que nos suelte este segundo bloque. Suéltalo, tía Terrines. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después.

tu boca, bellísimos destellos de luz en tu vida. Tu risa es una rima de alegres notas, se mueven tus cabellos cual ondas en tu mar. Tu cuerpo es una copia de Venus, de cielos que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la divina pureza, por eso es tu belleza un místico canto. Perfume de gardenias tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume de gardenias. Muévela, muévela, César. César la mueve así. Tu cuerpo es una copia de cireles que envidia a las mujeres cuando te ven pasar. Tu alma, la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico canto. Perfume de gardenias tiene tu thank you. trazo los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta lo que soy, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta lo que soy, pa' que los quiero engrasar. No necesito silencio, no tengo en quién pensar. No necesito silencio, negra, no tengo en quién pensar. Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía pelo hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Mi perro siempre adelante, otras veces va detrás. Mi perro siempre adelante, otras veces va detrás. El día en que yo me muera, mi perro con quién se irá. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar. Gracias. Hablar de amor, pero ya ves, me ha traicionado el corazón. Y es que estando tú por medio, de que puedo hablar, eres mi única razón. Amor, amor. Palabra tan sencilla de decir y tan difícil de sentir. Todo el mundo ha dicho yo te quiero alguna vez y ha regalado alguna flor. Amor, amor. Nunca supe hacer poemas, solo sé cantar, y a mí me gusta esta canción. Es poquita cosa, es ingenua, es para ti, es una simple canción. Amor, amor, amor, amor, te amo. Para realizar mi sueño quedaré.

nos siguen saludando por acá por nuestro WhatsApp. Saludos al buen Mau Velázquez y a Clau, a Manu Hernández, a Celio Guanajuato, a Leo Felipe Peña y a Santiaguito, a Lucio Horta, a Laura Orozco, a Dioné Carlos, a mi tocayo Jorge Moreno, a Grace Ayala, a Gaby Navarro, que también es parte de este programa, a Guadalajara, a Cristina López, a mi compadre Pepe, aquí en Irapuato, a todos los que conformamos la Bohemia Original de León, a Carlitos Vivanco, a Carlos Salvador, a Mariel, a Juanita, a Víctor Alfredo, saludos a todos ustedes, saludos a Macallen, hasta Bobby La Tejera, a Alejandra González, a Cintia Cárdenas Celis. Pues vamos con el siguiente bloque, esperando sea de su agrado. Esto que viene es el gran tenor de León, Guanajuato, mi tocayo Jorge González, con este tema, El Día Que Me Quieras. Marta Soñadora, también de León, con un tema que se llama Aunque Sea en Otra Vida. Viene mi gran amigo, mi gran hermano Víctor Alfredo Laguna, con 100 mil cosas. Y luego, como ya se hizo costumbre, viene un poema por parte de Mau Velázquez, esto que se llama El Amante. Este poema lo decía también Sandro. Luego viene una vez más Chavita Aguilar con este tema Peregrina. Y cerramos con el elegido de León, Guanajuato, Alex Zapata, con mi amigo El Mar. Son las 9 de la noche. Casi 9 de la noche. Continuamos. Caricia mi ensueño. Es como un cantar.

ojos claros y divinos y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Peregrina que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, y la nieve virginal, y viniste a refugiarte a mis palmares, bajo el cielo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven. Y las flores de nectarios perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrina del semblante encantador, no te olvides, no te olvides de mi tierra, no te olvides, no te olvides de mi amor. Qué bonito. Noche tras noche, platico con el mar, hablamos siempre de amor. El mar, mi amigo, comprende mi dolor, porque alguna vez también amó. El mar me hace llorar, no te vayas, quien quiere que mi soledad se pierda entre su inmensidad. El mar me hace llorar, no estás. Viendo mi dolor, porque él sabe lo que es amor. Y hay tempestad y furia sobre el mar, cuando tu amor me dejas a deseo. Tranquila, belleza sin igual, cuando tú estás, porque eres mi amigo el mar. Cuando tu amor me dejas a desear, tranquila, belleza sin igual. Cuando no estás, hoy es mi amigo el mar. Amigos, les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Reventón FM, expresiones digitales para tus sentidos musicales. Nueve de la noche con 15 minutos. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Vamos a enviar saludos a la gente que se está conectando a chat. Saluditos a Delia Gallardo, bienvenida, gracias por estar en sintonía. Saluditos para Enrique desde... que nos escribe desde Guanajuato capital. Bienvenido Enrique, gracias por estar por acá. Saluditos para Alberto Tavares Salas, gracias por estar por acá. Dice Enrique que la bohemia está rica, excelente, con un vinito, disfrutar de estos momentos de bohemia. Claro que sí, es un gusto que estés por acá, y claro, con un vinito se antoja más. Pues vamos a enviar más saludos a la gente también que nos visita, que nos está escuchando ahí en la Unión Americana, en el estado de Washington, en el estado de California, en el estado de Texas, en el estado de Norte Carolina, en el estado de Florida, en el estado de Georgia, de igual manera hasta Canadá, que nos estamos escuchando allá en New Brunswick. Saluditos allá a la paisana Brenda Mutio, a Juanita, a toda la gente que se encuentra por allá. De igual manera, saluditos a la gente que nos escucha en Centro y Sudamérica, por supuesto en Nicaragua, en Costa Rica, en El Salvador, que nos escuchan también por allá, en Ecuador, en Colombia, en Chile. Gracias por la compañía, gracias por la escucha, es un placer estar acá con ustedes. Pues disfruten la bohemia, ya vamos a empezar el cuarto bloque, y este cuarto bloque viene conformado como sigue. De León, Guanajuato, vienen dos de los elegidos, como es Marisol Laguna, con este tema que cantaba Manuela Torres, Te Voy a Enseñar a Querer. Luego viene Manuel Cadenas con un tema padrísimo que se llama Pido Perdón. De aquí de Irapuato, Guanajuato, Dorian Aldana con Y Es Que No Puedo Olvidarte. Enseguida viene Una Pum desde Salamanca, Guanajuato, con un tema que se llama La Borrachita. Desde Aguascalientes, Belén y sus Troveros con este tema folclórico, La Mariquita. Y cerramos el bloque con algo de León, Guanajuato, con Blanca Torres, con este tema que cantaba Ángela Carrasco, Quererte a Ti. Amigos, yo soy Teres Férez, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Continuamos siendo las 9 de la noche con 18 minutos de hoy, 9 de abril del año 2024. Haz un verso cerca de una rosa, mira al cielo al atardecer, piensa mucho en lo que te digo, corazón, pues te quiero y te quiero dar mi amor. Cada noche cuenta las estrellas, son los gestos que te quiero dar. Una de ellas, la que más tú quieras alcanzar, me la traes y te volveré a cruzar. ¡Señora!

Terris y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la web. No te olvides, ponte en sintonía, nosotros te ponemos el ánimo. Escuchando Radio Reventón, día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. Amigos, 9:40 p.m, pues llegamos a la parte final de esta Bohemia en Vivo en su edición número 5 de esta cuarta temporada. Les agradecemos por la compañía y la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan. Y vamos a enviar los últimos saludos de la noche. Saluditos a Gaby Navarro, que se está conectando. Gracias por estar por acá, Gaby, escuchándonos. Eres parte de este proyecto también. Ya te tuvimos la semana pasada. Gracias por los audios que nos enviaste para programarlos también en próximas emisiones. Les invitamos a que nos envíen sus audios. Si tienen alguna bohemia, o a cantar a capela, o a guitarra, o en este momento, envíenos sus audios con muchísimo gusto, los vamos a programar, no tenemos ningún problema en hacerlo, todos los audios son bienvenidos, los vamos a programar, ténganlo por seguro. Igualmente les invitamos a que nos sintonicen las 24 horas del día, los 365 días del año, a todas horas, tenemos música de todos los tipos, sabores, colores, géneros, para todos ustedes, no hay excusa, por favor, manden sus audios. Y pues viene este último bloquecito, esperando sea de su agrado. Esto que viene es algo a cargo de Jorge Américo. Este tema de un grupo que se llamaba Los Iracundos. Ellos son uruguayos, o eran uruguayos porque ya el grupo no existe. Este tema que se llama Las Puertas del Olvido. Desde Los Ángeles, California, Rafa Durán con un tema de Alberto Cortés, Mi Árbol y Yo. Una vez más desde Guadalajara, Aled con un tema que se llama Tus Ojos. Jorge González, el tenor de León, Guanajuato, con un tema que se llama Sin Ti. Martita Chagoya, Marta Soñadora, de León, Guanajuato, con este temazo para ti. Y cerramos con Víctor Alfredo Laguna, mi hermano de hace muchos años, con un tema que se llama Yo Te Amo. Gracias, amigos, por la compañía, como les dije. De verdad, van a ser siempre aquí bienvenidos. Esta es su casa. Ojalá nos patrocinen, nos promocionen con sus amigos, con sus familiares. Entonces, de verdad, les agradecemos mucho, mucho, mucho por estar acá. Este es nuestro programa en total número 69, ya de nuestra cuarta temporada. Ya llevamos tres temporadas, ya tenemos al aire más de un año y medio. Gracias a la preferencia de ustedes. Pues amigos, sin más preámbulos, que descansen, que tengan un feliz y reparador descanso. No se olviden, tenemos una cita el próximo martes a las 8 de la noche. Yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas. Recuerden que al final del programa, allí en el chat vamos a postear el link de descarga de este programa, si lo quieren escuchar y descargar. Pues hasta la vista, continuamos. Encuentra luz para mi oscuridad.

como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 20 y tantos años, siendo apenas un chiquillo. Aquel que brotó en el tiempo. Con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció. Tenemos recuerdo. Mi árbol y yo. Es lo que necesito. Mírame para mírame. Abrázame y desnúdame con calma. Regálame una noche que no tenga.